escapar. Tú sabes cuánto te quise, bien sabes cuánto lloré, pero ya basta de engaños, tu amor no me hace bien, tu amor no me hace bien. Preciso el momento para dejarte donde te conocí. Qué loca sería si volvería a buscarte otra vez. Preciso el momento para dejarte donde te conocí. Quisiera volverte a besar y no dejarte escapar. Tú sabes cuánto te quise, bien sabes cuánto lloré, pero ya basta de engaños, tu amor no me hace bien, tu amor no me hace bien. Preciso el momento para dejarte donde te conocí. Qué loca sería si volvería a buscarte otra vez. Preciso el momento para dejarte donde te conocí.